Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Mientras tanto, te sugiero que tenés que votar, Buenos días, buenas tardes, buenos lo que tengan ustedes por allí donde estén escuchando, a todos los que están del otro lado de este Nosotros y los Medios, número 183. Buenos días, Gustavo Bulla. Yo estoy de este lado de Nosotros y los Medios. Bien, no, bien, no, alguien tenía que estar de este lado. No sé muy bien qué significa eso, pero bueno, vamos a decirlo así. Acá estamos en una jornada muy linda. Ah, sí, sí. Iba a decir otra cosa. Ha venido muy sesudo. Dicharachero, dicharachero. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que tenga ganas. Martín Gómez, del otro lado de Driovi, que no lo veo porque me está tapando el monitor, pero ahí está el tipo, puedo intuir su presencia. Por suerte acá en el estudio tenemos algo así como aire acondicionado, me parece. No, está bárbaro. Está frío, acá el fierrito este está frío. Todos los que anden paseando por las capitales federales de la Ciudad de Buenos Aires, pues toquen timbre en la Casa de la Bruja. Sí, vengan acá que está lindo. Después se tienen que bancar un programa. Bueno, pues sí, pero hablan de otra cosa. Sí, no nos dan pelota. O sea, Polidillan, claramente. Allá en La Plata hay mucha gente trabajando para todos nosotros. Sí. César Pofar, por supuesto, en la operación técnica, manejando la tecnología como nadie es hoy. Doña Verónica debe andar por ahí. Doña Verónica seguramente allí está. Nosotros estamos arrancando. Mi nombre es Gustavo Gordillo, no lo había dicho. Ayer pero no le importa a nadie. No te creas, no te creas. Hay un montón de acreedores esperando saber dónde cornos estoy. Por eso digo. Decíamos que iban a casa, se está allá en Temperley y andan produciendo cosas para este maravilloso programa, que como decimos es el 183. Mal tiempo. Mal tiempo, mira qué contradictorio. Una paradoja con respecto al día concretamente. ¿Una para qué? Hoy. Doha. Ah. Bueno, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, quién sabe, alguien nos está escuchando en Chivilcoy, está lloviendo. O en Groenlandia. O en Groenlandia, claro que sí. ¿Y está lloviendo en Groenlandia? No sé, pero nos puede estar escuchando por AM, amprovincia.com.ar. Ah, se la sabe de memoria, mira. Yo sé todo. Arrancamos entonces este programa número 183. Les recordamos que si lo que quieren es comunicarse con nosotros, hay un montón de vías de comunicación. Entre ellas la gratuita, que es el teléfono. Sí. Pueden hacerlo al 0800-222-1270. 0800-222-1270. El teléfono gratuito al que ustedes llaman y dejan sus mensajes. Y nosotros luego los recibimos, pasamos, comentamos y esas cosas. Oiga, hoy tenemos un programa lleno de contenido. Juegos, sorteos, entrevistas, chistes, de todo. Así que yo le diría que arranquemos con lo que pasó un día como hoy, pero de otra época. De otra época, un 25 de octubre, que es el día de hoy, sí. Pero de 1915. Sí. ¿Ubicá 1915? Y un año antes que asumiera Don Hipólito Yrigoyen. Exactamente. Allí andaba naciendo un chabón al que le pusieron José Carlos, sí. Hijo de un taxista italiano. Ajá. En Buenos Aires nació, es el que está cantando ahora. Y mi sueño de cantor. Esa voz ya la tengo. Adiós, paisano. No conocía esta grabación, pero la voz es inconfundible. Palpita y en el despierta, con mis ambiciones muertas y mi muerta esperanza. Alguien podrá decir, escuchándolo cantar a este muchacho, que el canto no era lo de él. Y efectivamente, no era lo de él el canto, sí la actuación, concretamente. Solía subirse a escenarios más... Más vale por el puchero o lo que fuera que le daban de morfar, ya que hacían recorridas a algo que llamaban la rascada. Claro. La rascada que era ir a los piringundines de la ciudad de Buenos Aires, a los prostíbulos, o no, un poco menos que prostíbulos en sí. todo caso, y actuar allí a cambio del morfi. Claro. Entonces hacían jornadas de días enteros para tener desayuno, almuerzo y cena. Y ahí andaba don José Marrone, que es de quien estamos hablando. Sí, más conocido por Pepitito. Pepitito Marrone, José Marrone, un grande del humor, de la revista, de la televisión argentina. Sí, claro, del cine. Alguien que quedó como marca emblemática del payaso. Usted vio que cualquiera que se quiera hacer el payaso habla como Pepitito. Exactamente. E incluso hasta el mismo Capusotto ha hecho los Marrones. Sí, claro que sí, un homenaje tremendo del Capusotto. Y Marrones, que no fue un... A ver, no fue Balá, no fue un gran payaso, no fue un gran actor, no laburó, digamos, de manera que... No fue un Olmedo tampoco. Sin embargo, el tipo dejó su marca registrada. No fue un Olmedo porque... Tanto en los tonos, como recién decías, como en las frases. Lo que pasa es que no fue Olmedo también porque la televisión masiva lo agarró grande. Si bien yo recuerdo de chico haber visto el circo de Marrón y demás, ya lo agarró grande, pero sí estuvo en la revista y demás, era uno de esos cómicos populares amado por el pueblo, ¿no? Y era de esos que a uno se le presentan medio como próceres, porque sí. Digo, esto que contábamos recién, actuaba en los piringundines, en los lugares de donde iba gente no demasiado recomendable, lugares de poca monta, y de no muy buena reputación, claro. Vamos a decirlo de este modo, y el tipo actuaba y hacía humor ahí, o sea que se comía las gastadas, los insultos, laburaba todo el tiempo por el Murphy, con un público absolutamente hostil. Marrones de la época en que obviamente había menos televisión masiva y que la televisión que había era, comparada con la actual, muy pacata, con lo cual lo iban a escuchar a sus monólogos, sus chistes verdes y demás, porque era formado en esos lugares marginales, lo que hoy se llamaría pomposamente under. Sí, don José Marrone, que un tipo que no pasó de segundo grado del colegio, enseguida lo llamó la YECA para hacerse los mangos, y que terminó casándose con su amante, Juanita Martínez, una vedette de la que estaba tremendamente enamorado. No hacía otra cosa que hablar de Juanita y de su hija Coqui. Sí. El Pepitito Marrone, digamos, con marca registrada en aquel famoso Che, con aquel famoso me saco el saco, me pongo el pongo. Y tenemos un funcionario provincial que suele acudir a los tonos marronísticos. Sí, por eso digo, nos marcó a toda una generación, marcó Marrone. Sí, claro. Por eso digo que hay toda una generación que cuando quiere hablar como un payaso habla como Marrone. Y eso está metido en el inconsciente, ¿no? Ya no es que uno dice voy a hablar como Marrón. No, sale es el sinónimo del payaso popular. Un peronista visceral, José Marrone, no por doctrina ni por ideología, sino porque había vivido la época y se declaraba de ese modo absolutamente peronista. Dice, una de sus frases era, ¿vieron que figuran los protagonistas? Y después dice, ¿y gran elenco? Bueno, yo soy gran elenco, decía José Marrone. Aquí recordar estamos en su cumpleaños en el día de hoy, 25 de octubre de 2014. Estaría cumpliendo 99. Claro, él falleció en el año 90. Es decir, que ya hace 24 años que nos dejó. Un beso, un abrazo y un recuerdo para uno de los más grandes cómicos de la Argentina. Y pasamos al segundo recordatorio, que también tiene que ver con el humor. Todo el Isn't my provision? Is my voice getting madder? I still feel and you I can't. I still wonder, I didn't mean to be so. Y a quien estamos escuchando hacer una alemanísima versión de Fasolita, sí, el tema de, claro, los Piojos, de los Piojos. Que en realidad no se llama Fasolita, sino uno lo conoce como Fasolita, pero no se acuerda cómo se llama el tema exactamente. Y Martín tampoco. No importa. No importa, algún oyente por ahí. Todos saben de qué estamos hablando en todo caso. Es el señor Ignacio Urtiberea. Ignacio es el nombre. Ignacio Urtiberea, más conocido como Mex, el hijo menor de aquel Raúl Urtiberea que solía conducir aquel El Pueblo Quiere Saber. El Pueblo Quiere Saber y el Abogado del Diablo. El Abogado del Diablo, claro. Periodista señero de la televisión. Acá estamos escuchándolo. Los Piojos, verano del 92. Ah, verano del 92, ahí está. Muy bien. Eso era lo que estábamos escuchando antes. Ahora estamos escuchando una canción brasileña interpretada por Mex Urtiberea y por el señor Pels. En su famoso Los Fabulosos Pels. Y acá estamos escuchando. Las estrellas de la noche. Acá también estamos escuchando a quien había sido el señor Pels en una tira de Telefe, pero en una maravillosa tira. Mike Amigorena. Mike Amigorena, una maravillosa tira que culminó el miércoles pasado y que seguramente hoy repetirán el último capítulo. Sí. Estamos hablando de Las 13 esposas de Wilson Fernández, protagonizada por Mex Urtiberea. ¿Qué tal Nopia? Es Mex Urtiberea. Mex Urtiberea, entonces, nacía un día como hoy de 1960, así que dame 54. Sí. Tiene la misma edad, le gana por, hoy es, 20. 5. Le gana por 5 días, nada más y nada menos que al que viene, al Kia que viene después. Al que sigue en los recordatorios. Mex Urtiberea, músico, actor, integrante de aquel legendario De la Cabeza, luego de el no menos legendario Cha Cha Cha. Conductor de programas de televisión, humorista, colaborador. Ideólogo de Magazine for Five. Ideólogo de Magazine for Five, junto a su hija, hacían allí estragos. Uh-huh. Y lo último que, labura en esta última, en Viudas e Hijas. De rock and roll, y labura también hace unos cuantos años y con bastante éxito en Pura Química, un programa raro ahí en ESPN, que no es de deporte. Bueno, él siempre le mete el humor y su estilo ya a esta altura marca registrada, ¿no? Mex Urtiberea, un tipo que se ha metido en el corazón también de los televidentes argentinos a fuerza de talento, sí, mayormente, y a quien le mandamos desde aquí un feliz cumpleaños, sobre todo porque lo hemos venido siguiendo en estas últimas semanas con las 13 esposas de Wilson Fernández. Mex Urtiberea entonces está cumpliendo años en el día de hoy. Nos vamos al próximo recordatorio para cerrar la efeméride. Ya nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En una de las versiones de La Mano de Dios más emocionantes que existen. Por experiencia, sedienta ambición de llegar, la cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. En esta tremenda versión de La Mano de Dios, aquel tema de Rodrigo, cantado por el propio Diego Armando Maradona en esa maravillosa película que es Maradona by Custurica, el documental investigación antropológica que hace el serbio sobre Diego Armando Maradona y que es absolutamente imperdible como película. Ahí le gusta a quien le guste y el que no que reviente. En el estribillo decía, a poco que debutó, la 12 fue quien coró Maradó. Exactamente, no se lo conocía, no había ningún vínculo aparente entre Boca y Maradona, aquel Maradona de... El otro día se cumplió el aniversario de su debut, a poco... a poco de cumplir los 16 años, con 15 años debutó en primera en un mítico partido con Talleres de Córdoba, que parece que lo vio más gente. Sí, sí. Más gente que la que entraba en la cancha. Que la que vi en la Argentina, incluso. Claro. Pero bueno, hubo ahí un romance misterioso e inoxidable entre... Cuando él era en esos tiempos hincha de Independiente. Sí, entre Chávez y Boca. Y decía, quiso la vida, la suerte y demás, porque no estuvo planificado que efectivamente su último partido también, que es lo que estamos recordando hoy, fuera jugando para Boca, nada más y nada menos que contra River y en la cancha de River, y como de costumbre, con un triunfo lleno. ¿Estuvo usted ahí? Sí, señor. Cuente el último partido, Diego. Estamos diciendo hoy, 25 de octubre, pero de 1997, Diego Armando Maradona jugaba su último partido de fútbol de manera profesional. El gol de River, por supuesto, lo he dejado en el olvido. Los dos goles de Boca, el empate lo hizo el Huevo Torresani en el primer tiempo, y en el segundo tiempo pasó al frente por 2-1 con un gol de Palermo, que todavía están llorando los hinchas de River. Dicen que el patrón Bermúdez cortinó a Burgos y demás. Bueno, un platinado Palermo hizo el gol, recién también hacía sus primeros pasos en Boca, y se, como hacía en esa época, estaba más loco que una cabra, se tiró contra un cartel y esas cosas. Sí. Ahí hay un dato también que tiene que ver con estas cosas misteriosas de los ídolos populares. Diego venía de una lesión, claro. Así que se reincorpora y juega ese partido y lo sacan. Tiene que salir en el entretiempo, el director técnico era el Bambino, Héctor Beira, no podía seguir, y lo reemplaza nada más y nada menos que Juan Román Riquelme. Con lo cual, digamos, para todos los que dicen que... Solo faltaría que fuera el debut de Riquelme. Sí. Pero digo, para todos los salames, que hay muchos en Argentina, que dice que a los hinchas de Boca no nos gusta el fútbol, y que yunta y huevo, que me pongan un equipo en el cual sale Maradona y entra Riquelme. Y después que vengan a hablar... seguro la Habana, con una mano atrás lo peleamos todos. Seguro la famosa frase del Diego al Huevo Torresani. El Diego Armando Maradona jugaba su último partido como jugador futbolístico y profesional. Saber, y sin saber se estaba retirando. Exactamente. No fue calculado. No, cinco días después, el día de su cumpleaños, anunció su retiro. Creo que como nada en su vida. Sí, no fue planificado. Como nada de lo que pasa mayormente importante en la vida, claro. Fue planificado. Así que terminamos con este recuerdo. Un beso grande también para Diego Armando Maradona. Y arrancamos con el programa de hoy. Sí, vamos con un audio. Vamos con un audio. Porque el programa de hoy tiene que ver con cosas que vienen pasando la semana. Como todo el mundo sabe, hacemos análisis de medios. Va, análisis, reflexiones sobre los medios, comentarios sobre lo que pasa en los medios de comunicación. Chapuseamos, mayormente. Sobre todo en general. Pónganos acá, ¿de qué quiere que le hable? Claro. Vamos a hacer eso, vamos a pedir a los oyentes que tienen 10 temas y vamos nosotros a hablar. Nosotros vamos a hablar. El sábado pasado hicimos un pequeño informe sobre... Bueno, hubo un periodista que se lanzó a criticar a varios opositores de manera contundente. Y hacíamos referencia a cómo muchos de esos opositores... Lo cual no implica que fueran injustas sus palabras. No. Fueron sorprendentes. No hacemos juicio de valor al respecto. Ahora, los opositores le contestaron de un modo bastante amable para... Yo diría servil. No está mal como adjetivo. Pero hubo un político que no estuvo en esa... En esa larga fila de rodillas la semana pasada para pedirle disculpas al señor Jorge Lanata, y que sí habló esta semana y se plantó, ¿eh? ¿Sí? Sí, le cantó las 17 más o menos. Sí, bueno, y escuchemos a ver qué decía. A ver. Nietos de toreros disfrazados de ciclistas, ediles socialistas, putones verbenes. No sé si usted se enteró. Sí, prelogio. Estas genios del diseño, camellos que te pasan papelines contra el sueño mercader. Toda la oposición junta nos junta un balde de bolsa. Macri, Massa, y radicalismo. Nos juntan 200 gramos de bolsa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Está bien, Jorge. Está bien. Estaban todos menos tú. Diner, carrió, no sirven absolutamente para una mierda. Estaban todos menos tú. Volvió Elisa Carrió. Todos menos tú. Esto lo digo porque hay mucha gente que no entiende a veces. Y yo quiero explicarte algo, Jorge. algo, Jorge. Dinner, Carrió, Dinner, Carrió, Carrió, Carrió, Carrió, etcétera. No sirven absolutamente para una mierda. A Gil Carbó le impugné solo yo. El tema de la bicameral del Código Civil le advertí lo que iba a pasar en diputado y estaba sola. Y a los medios, en la defensa de la ley de medios, hace 3 meses que vengo diciendo vienen de nuevo por ustedes. TN a dos voces. TN a dos voces. Lo llamé a los directivos de Clarín. Lo llamé a las personas defendientes de la nación. Le dije, vienen por ustedes, articulemos una estrategia. Y nadie me escuchó. Dinner, Carrió, Dinner, Carrió, Carrió, Carrió, Carrió, etcétera. No sirven absolutamente para una mierda. Mierda. Entonces, yo lo que digo es, yo les pido a toda la sociedad. Nosotros estamos tratando de unir a la oposición. Es difícil porque se mezcla el narcoestado con otras cosas. Y yo al narcoestado no voy ahora. Dejen de hablar de candidaturas. Vos pedilo, vos pedilo. Vos pedilo. Entonces nos encontramos con candidatos a presidente que no hablan en el recinto, que no defienden las posiciones, que no saben el tema de la deuda. Es muy difícil. Entonces yo quiero un poco de confianza. Quiero un poco de confianza. Quiero un poco de confianza. Dinner, Carrió, Dinner, Carrió, Carrió. No sirven absolutamente para una mierda. Porque la verdad es que yo no voté a Gil Carbó, no voté la bicameral. Estaban todos menos tú. Todos menos tú. Porque yo agradezco mucho a la Nata y a Jorge. Porque yo agradezco mucho a la Nata y a Jorge. Dinner, Carrió, Carrió, Carrió. No sirven absolutamente para una mierda. Mierda. Porque los buitres están extorsionando y no dicen toda la verdad. ¿Pero cuál es la alternativa para el 2015? Y la alternativa se está construyendo con enormes dificultades por imbecilidad. Por imbecilidad. ¿Y quiénes forman parte de esa construcción? Muchos. ¿Y quiénes forman parte de la imbecilidad? Muchos de UNEN forman parte de la construcción, algunos de unen de la imbecilidad, algunos de unen de la imbecilidad, está lo nuestro. ¿Hay lugar para imbéciles? Muchos de otros partidos forman parte de una posible unidad mayor, otro de la imbecilidad, y yo no quiero decir que hay mala fe, pero lo que sí digo es que el norte está tomado por el narco. Todos menos tú. ¿Puede estar Macri con UNEN? Bueno, yo creo la alianza no peronista más amplia posible, ¿eh? Bueno, yo creo la alianza no peronista más amplia posible, ¿eh? ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? Lilita, usted en 2007 dijo que su límite moral era Mauricio Macri. ¿Qué cambió que no sea un límite moral? Mi límite moral personal sigue estando. Pero yo voy a disputar, yo no voy a estar en la misma lista con él. Tampoco hubiera estado con Pino, muchacho. ¿Y saben por qué quiero la alianza con el PRO? Para ganar, no para perder. El problema de los radicales es que quieren ser segundos. Creen que van a ser segundos. El problema de los radicales es que quieren ser segundos. Y eso no significa que no lo denuncie a Macri. Nadie va a dejar de ser denunciado. Pero el arco no peronista de este país, y es la sociedad la que definitivamente va a elegir quién quiere que lo lidere. Si lo lidera alguien que va a terminar con la impunidad, o si lo lidera un socialista, o si le lidera un radical. Si lo lidera alguien que va a terminar con la impunidad, o si lo lidera un socialista, o si le lidera radical. Ahora, esta responsabilidad de ustedes, muchachos. Ahora, si quiere uno que robe, que elija, porque también en algún momento esta sociedad tiene que decidir. En algún momento esta sociedad tiene que decidir. Ay, lo que si no puede ser interna... es funcional al PJ y al juego de Dualde, que quiere llevar el radicalismo a masa y a la Baña y al grupo de evaluacionistas, porque entonces de nuevo estamos en el 2001. Toda la oposición junta no junta un balde de bolsa. Estaban todos menos tú. Todos menos tú. ¿Y sabes qué, Jorge? Yo te voy a decir, a mí me molestó que vos digas que yo soy una bosta. Yo no dije que vos no sos una bosta. Yo te voy a, ya que sacas el tema, yo te voy a contar lo que yo pensaba en ese momento. Yo venía de ver a Cristina y al gobierno avanzando y a la oposición mirando desde la platea. Y entonces me enojé como ciudadano, porque siento que los dejan hacer cualquier cosa. Yo creo que, pero escuchame, no te hablo a vos. ¿Por qué no requieren nombre por nombre a los que pactaron todo esto? Bueno, está bien. ¿Qué le pido yo a la oposición? Que escuchame una cosa. La oposición no es una sola, porque vos no sos lo mismo que Adán. No. No, obvio, no, el periodismo tampoco es una sola. Entonces hay que saber discriminar. Pero si en la propia Radio Mitre el candidato es un candidato que no puede explicar el dinero de su campaña que viene del narco, ¿qué querés que haga yo? Vamos a preguntarle al Grupo Clarín por qué apoya a Massa. Vamos a preguntarle al Grupo Clarín por qué apoya a Massa. Si era el jefe de gabinete cuando se largó la ley de medios. Y yo lo digo porque los voy a seguir defendiendo. Pero yo leí La Nación diciendo la única oportunidad es Massa. todos los del Frente para la Victoria van a ser sciolistas si gana Scioli. Y todos los sciolistas y el Frente para la Victoria van a ser masistas si gana Massa. Y le vamos a dar dos tercios. Los candidatos a presidente no saben ni lo que es el Código Civil. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Cerremos y pongamos una farmacia. Entonces reclama a los otros candidatos a presidente. ¿Sabés qué hacés? Llámalo a Cobos, llámalo a Viner, llámalo a Macri, llámalo a Massa. Nunca los vi hablar. Llámalo a Pino, llámalo. Pero ustedes, no, yo les pido, nos tienen que acompañar. Pero ustedes, no, yo les pido, nos tienen que acompañar. Si en la propia Radio Mitre el candidato es un candidato que no puede explicar el dinero de su campaña que viene del narco, vamos a preguntarle al Grupo Clarín por qué apoya a Massa. Pero yo leí La Nación diciendo la única oportunidad es Massa. Pero ustedes, no, yo les pido, nos tienen que acompañar. Vamos a preguntarle al Grupo Clarín por qué apoya a Massa. Pero yo leí La Nación diciendo la única oportunidad es Massa. Yo les pido, nos tienen que acompañar. ¿En serio? Estaban todos menos tú. Todos menos tú. Y ahora estás. Así, así se planta un político. Vamos a preguntarle. Consultas de los periodistas. Vamos a preguntarle al Grupo Clarín. ¿Y la nata qué decía? Cecil. Vamos a preguntarle al Grupo Clarín. No, incluso cuando le tira lo de vamos a preguntarle al Grupo Clarín, la nata le vuelve a decir, bueno, pero yo no dije que vos eras una voz. Trata de correrla por otro lado. A veces la loca se le va de mambo. No, lo curioso fue que relacionó no solo Radio Mitre con el Grupo Clarín, algo que está íntimamente relacionado. No, dio por sentado algo que suponemos todos, pero y también nosotros deberíamos suponer que ella tiene ha participado de alguna de esas reuniones. Sí, que tiene una información más directa de acerca de La Nación con el Grupo Clarín. Como una misma cosa. Claro, claro. Ah, claro, si la fundó Mitre. No, porque ella habló de Radio Mitre y La Nación. Y La Nación por, lo fundó por ahí se Mitre. Confundió. Decir vos. Ay, ay, ay, ay, ay. La doctora Elisa Carrió, Lilita Carrió, haciendo su descargo con Jorge Lanata. ¿Cómo puede ser que alguien que se tiene a sí mismo por político, que pretende gobernar un país, se preocupe en pedirle disculpas y casi lloriquearle a un periodista? Sí, una cosa que tiene que ver con la legitimidad de origen de la supuesta representatividad que tienen todos estos políticos, entre otras cosas. Y la legitimidad de origen, o sea, ninguna. Es decir, si todos estos dirigentes aspirantes a candidatos a presidente o a lo que sea, pasara algo, por qué sé yo, se enojara el Grupo Clarín y dijera, bueno, durante un año no sale más, no lo mencionamos, ni siquiera que le hagan la guerra que le hacen a Cristina. No, que simplemente no lo mencionen. ¿Qué es de...? Como han hecho con muchísimos personajes. Claro. ¿Qué sería de la vida de Carrió, Viner? Y durante mucho tiempo nadie supo de la existencia... Massa. Durante mucho tiempo nadie se acordó de la existencia de Jorge Asís, por ejemplo. Por ejemplo. Después de aquel diario de la Argentina. Del Turco Asís, donde ventilaba de manera bastante promiscua algunas internas de su paso por el diario Clarín, no aparecía el nombre del Turco Asís en Clarín, lo cual no es que fuera, no estuviera mal, digo que es una práctica habitual. Yo le voy a proponer una cosa. No me proponga. Le voy a proponer que vayamos a la tanda. A ver. Que en el medio terminemos de urdir ahí una entrevista y cuando volvemos, capaz que ya tenemos el invitado cero, al aire. 0800-222-1270, el teléfono de la vía de comunicación. Nilmedios, nylmedios@gmail.com, el mail. @nilmedios, el Twitter. Y nos los medios, el Facebook. Entonces hacemos eso, vamos a la tanda, tratamos de armar la comunicación y por ahí cuando vuelve de la tanda estamos hablando con nuestro invitado telefónico en este caso. Dale. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas, música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Potencia tu información. ingresa en la UNIPE, Universidad Pedagógica, pública y gratuita. Conoce más en www.unipe.edu.ar. Universidad Pedagógica, comunidad de aprendizaje. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Con esta música desusada en el programa seguimos en Nosotros y los Medios para presentar, para charlar un rato con el creador, el factotum, el alma mater de uno de los envíos televisivos más interesantes de la última década, por lo menos. Yo me animo a decirlo. ¿Sí? Igual, ojo, de los que vi. Sí, claro. No, porque descubrí que tiene otra que anduvo en Canal 9 y que está bárbara. Hoy miré el primer capítulo y quedé... ¿Cuál es? Babylon. Ah, sí, yo la vi también. Ah, yo esa no la tenía. No, pero digo, hay periodistas que se dedican a hacer ranking y yo los critico mucho, por ser periodistas sobre todo. Pero... en principio, y solamente lo que queda clarísimo que a nosotros nos gustó mucho. No. Las tres esposas de Wilson Ferrari. Nos hicimos fanáticos de este envío de Gastón Portal, que si la tecnología nos ayuda, está en el aire en este momento. Gastón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo Gordillo te saluda y a mi lado Gustavo Bulla. ¿Cómo va? Muy buena presentación, no sé tanto. Ya estoy emocionado. Bueno. ¿Viste? Es que realmente nos gustó mucho el laburo este. Bueno, muchas gracias, la verdad. Hacía mucho que no me embocaba en una ficción televisiva así de esperar los miércoles y que encima te trataron bastante mal, te lo cambiaban de horario cada rato, uno puteaba de tal manera. Un poco caótico, pero bueno, ahí hay un mensaje de Facebook, viste, hay muchos que la catalogaban como de culto. Es muy usado eso, usar el culto antes que se cree el culto, ¿no? Sí. Pero bueno, en una serie de cultos estaba perfecto que el horario nunca fuera el mismo. Digamos, claro. Es como que hace al mito. Sí, el tema con las series de cultos es que, con las series de culto, digo, es que por su propia característica son muy poco vistas. Y también una cosa interesante que uno dijo es, una serie de cultos empieza a ver cuando ya terminó de salir, claro, al aire. ¿Entendés? Cuando el boca a boca hace que tenga como una explosión espontánea y por supuesto no prevista de antemano. Ahora, Gastón, para los que no tienen ni la menor idea de qué estamos hablando, y sí, vos, que son muchos. Sí, seguramente. Y lamentablemente. Se lo pierden. Sí. Pero digo, ¿qué es Las Tres Esposas de Wilson Fernández? ¿Tiene género? ¿Qué es eso? Bueno, viste, ahora los géneros cinematográficos se ampliaron muchísimo, porque se transformaron todos en subgéneros. Sí, pero... ya venían estallando y Tarantino probablemente los detonó para siempre. Claro, porque Tarantino, que es un gran amante del cine y de los géneros, agarró todos, algunos los afanó, otros los homenajeó y terminó metiéndolos todos en una película. Entonces, ahí se complicó más la cosa. Claro. Pero la verdad es que tiene algo de lo que usualmente se considera comedia, que no necesariamente tiene que ver con hacer chistes, ¿no? Claro. Hay cuatro géneros narrativos por excelencia y no tiene que ver la comedia con hacer chistes, sino con otros elementos, otros mecanismos. Y también tiene una cosa de drama, del más puro drama y serio drama. que a mí es la forma que más me divierte de hacer humor, que las situaciones sean tomadas todas en serio y el disparate o la risa surge de lo disparatada de la situación, pero al mismo tiempo verosímil. Absolutamente. Incluso con digo. No estoy explicando la serie. No, no. La gente está más confundida todavía. Sí, ¿de qué hablan estos muchachos? Claro, pero bueno, digamos, en cuanto a los géneros, creo que tiene que ver con eso. Estoy más emparentado quizás con cierto cine italiano post-neorrealista que con Tarantino, digamos. Ahora sí entendieron todo. Ahora es maravilloso, digo, lo que a mí me impactó particularmente fue que arrancó como una comedia en regla, donde todas las situaciones eran disparatadas y culminaban en un humor incorrecto, duro, cínico, y se fue poniendo cada vez más denso. Se me está cortando, tengo que explicar que estoy en el auto y viste que no andan tan bien los celulares. Sí, o sea, sí. Y eso que vos sos Gastón y nosotros dos somos Gustavos, con lo cual tenemos los 3G, pero parece que no es el mejor. Claro, son los 3G, perfecto. Por eso, lo digo, ya pido perdón por anticipado, si se corta la volvemos a retomar. Dale. No, decía que me llamó la atención cómo arrancó de un modo humorístico, contundente, full, el primer capítulo, y sí. Se fue poniendo cada vez más densa y más dramática, y no perdió ni un poquito de sorpresa ni de emoción. Bueno, muchas gracias. La verdad hay una particularidad que tiene que ver con el guión. Yo escribo con un amigo mío, Javier Castro Albano, amigo de toda la vida, es profesor de filosofía, no tiene nada que ver con el medio en sí. Y que nosotros tomamos los 13 capítulos como si fuera una película, uh-huh. Como un mismo guión. Entonces, hay un cierto respeto por quizás los 3 actos tan usados en estructuras de guión, y por lo tanto en los primeros capítulos no son iguales a los que vienen después de 5, claro. Y tampoco son iguales a los que vienen después del 9, digamos. Eso si lo ves completo lo notas, en una película es mucho más claro notarlo. Sí, claro, eso del guión en la página 33 y esa clase de cosas. Claro, ¿no? Sí, no lo hacemos tan como dicen los manuales yanquis, ¿no? Pero sí hay algunas vueltas y unos plot points, como se dice, y hay un desenlace. Bueno, cierta estructura se mantiene con respecto a eso. Bueno, a ver, incluso digo, esta idea del cine, a varios que lo he conversado y yo mismo, pensé si esta era una idea original que trabajaste para esta serie de 13 capítulos o había ahí dando vuelta una película. No, es una idea original, uh-huh. Y la verdad es que la pensé específicamente para Mex, como Mex Urtiberia, como protagonista. Soy amigo hace muchísimos años y queríamos laburar juntos, hace rato que no trabajamos juntos, de la época Forfá y Medios Locos, uh-huh. Y bueno, qué sé yo, una época yo le ofrecí hacer, le di la idea, él es un buen músico, para que hiciera un disco con todos los nombres de mujeres y que hubieran sido fracasos amorosos suyos, uh-huh. Que es un especialista en eso, en la vida real. Y quedó ahí, la idea no la hizo nunca, y en esta vez quise retomar eso, y después surgió el homenaje a Las Mil y Una Noches, que un libro chico me impactó mucho, y bueno, empieza este relato de cada uno de los matrimonios en cada uno de los capítulos. De eso se trata un poco la historia central. Sí, digamos que arranca siendo Mex, que entra en un club medio tapiado para ser músico, para laburar de músico, y se encuentra con unos barra brava, sí, que están en otro negocio. Es un músico de esos que tocan en donde sea, claro. Que pueden hacer covers, hacer un crucero, cualquier cosa, y está solo en la vida, y en 24 de diciembre, a la noche, o sea, Nochebuena, le tiran un laburo. Che, hace falta un pianista en un club que se llama Bridge and Tea. Y el tipo va y tiene la tarjeta, el Bridge and Tea, un club inglés, y empieza a notar que el club es rarísimo. Y resulta que fue tomado hace muchos años por unos barra brava de un club de la D, y lo transformaron en el brillanté, porque el brillanté le costaba decir a los muchachos. Ahora, digo, es interesante porque el tipo va, entra y se encuentra con estos malandros que le empiezan a desafiar y dice, bueno, ¿y vos qué hiciste? Contá algo. Y ahí salta lo de las 13 esposas y empieza a contar cada esposa. Esto, se suponía que en el personaje de ficción él ya tenía el plan de contar estas historias, o se supone que se le ocurre ahí. No se sabe, la verdad. Bien. En realidad, yo creo que vale tanto como lo que pueda creer cualquier espectador. Sí. Pero yo creo que no venía con esa previsto, porque eso surge de, casualmente de una charla, la charla inicial que tiene con estos pesados. Pero venía a todo o nada a ver si había una oportunidad, porque él se consideraba de alguna manera un hombre muerto si intentaba algo. Sí, recordemos que hoy seguramente Canal 7 va a repetir el último capítulo, así que si alguien se lo perdió, vale la pena que lo ponga. Gastón, tengo 7 millones de preguntas para hacerte, y por supuesto el tiempo nunca alcanza, pero ¿cómo elegiste a los actores? Porque diste con, digo, siempre los actores... Se me pasó un poquito, perdón. Digo que el laburo de los actores suele ser casi, yo considero que es casi exclusiva obra del director, pero igual los actores que conseguiste son unas bestias, tanto Ajaca como Torres, digamos, Manuel Callao. Manuel Callao, bueno, Manuel, que ya Callao, más o menos era conocido. Ajaca, Mónica Antonopoulos, la chica Galena, Natalia Galena, que es la que hace Rocío. Sí, muy buena también, claro. Que es muy buena, Andrea Carballo. La verdad. Y descubrí que la piba, la protagonista, era la del videíto de YouTube. La del niño Rodríguez. Claro. Exacto, sí, la genia total. Bueno, yo la descubrí en un. Nosotros también intentamos buscar actores, no por la cara o por lo conocido que sean, sino porque tengan una, en este caso, necesitan tener una potencia actoral especial, ¿viste? Porque había que mantener ese mundo tan fuerte que se crea dentro del brillante. Y esta chica hizo un corto anterior a ese que se hizo tan conocido, extraordinario, no me acuerdo ahora cómo se llama, en que habla por teléfono, sola, mirada, y me volvió loco, y resulta que estaba en Barcelona. Yo la conocí a la directora del corto y la llamé y se vino para hacer esto, yo, sin red, no le había ni guiones, pues estábamos trabajándolo, y se vino. También Ajaca era muy desconocida, había estado en unos bolos en algún lado, y estaba ya comprometido para otra cosa, y tuvimos una charla y le conté la cosa y se mandó. Ritano, me habían dicho que estaba totalmente loco y que tenía, viste, una potencia. Sí, me lo dijo Violeta Ortigerea, y tuvimos una reunión ahí en el mismo Brisete, que lo usábamos como preproducción, y quedó en ese mismo momento que tomamos la ropa. La verdad es que a veces hay una cierta intuición que tiene que ver con lo que se le puede encontrar al actor. Y también una cosa que para mí es fundamental es que todos sean inteligentes. Si el actor es inteligente y normalmente bueno, podés con tiempo y laburo sacar una genialidad. No, es que se cargaron los personajes de un modo maravilloso. Bueno, el propio Manuel Callao, quizás el actor con más trayectoria de todo del elenco, yo tuve la oportunidad de decírselo en persona. El primer capítulo yo lo vi y me di cuenta que era Manuel Callao cuando vi los títulos. No me había dado cuenta que era él. Bueno, Manuel con él hicimos el primer piloto de Babylon. Él después no estuvo en Babylon, lo hizo Brisky, pero hace 15 años. Yo me enamoré de él, pues es realmente un actor como de los de antes, de los que se realmente se meten en lo que hace falta y tienen mucho respeto por el laburo. Y es muy gracioso, porque yo le empecé a pedir a todos, terminamos de armar los personajes con ellos. A mí me gusta eso, que el actor participa mucho en el personaje, que no significa que pierda nada, sino todo lo contrario, ¿viste? Vos escribís ciertos desafiamientos, así que los terminás de construir con los tipos, si son inteligentes, como te decía. Sí. Y entonces yo le pedí a todos a ver si podíamos hacer algo físico que los sacara de la cotidianidad de ellos, claro, para que ellos mismos se vieran diferentes. Y ahí empiezan, ¿viste? Las coqueterías del actor, pero si tengo teatro, entonces si me corto, bueno. Vino Callao, el más viejo, el con más trayectoria, como decís todo, sin menos esperar, y me dice, Gastón, tengo una idea. ¿Qué pasa si coágulo? Me pelo entero y le dejo una trenza atrás. Digo, ¿alguna vez se pelaste? La primera vez sería. Y me mató, le dije, por favor. Bueno, yo le pregunté cuando lo vi, sí, pues ya lo vi como toda la vida, ¿no? Con su pelo, sí, claro, característico y demás. Le digo, ¿qué estabas haciendo? ¿Una película, una obra de teatro, algo? Y justo pintó. Dice, no, me pelé para las series. Lo cual me llamó mucho la atención. Y él estaba muy agradecido que yo le dijera que no lo había reconocido. Y Gastón, ¿cómo...? Digo, es casi pornográfica la pregunta, pero digo, es una inquietud. ¿Cómo haces para garparle a estos tipos, digamos, antes de ponerla en el aire? Porque vos empezás a hacer el laburo y tenés que poner la voz o decirle, le voy a pagar en algún momento. No, en este caso, como fueron... La verdad es que la ficción en televisión está hace varios años absolutamente bloqueada la posibilidad para nuevas voces, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy difícil. Yo empecé haciendo ficción en el 91, una cosa muy surrealista, que una novela llamada Voy a apagar la luz. Sí. Que era, viste, imposible hacer hoy en día. Sí. Pero, y después estudié cine. Yo siempre creí que iba a dirigir cine. En el medio tuve la qué suerte para la desgracia de hacer PNP, que funcionó muy bien. Uh-huh. Y bueno, cuando estás como etiquetado en un rubro general televisivo, es muy difícil que salirse de eso, y creamos esa cosa de archivo de la televisión, que sigo trabajando hasta hoy en día. La verdad que contento, porque me dio muchas alegrías, pero nunca me imaginé empresario ni nada. Y intenté hacer ficción durante todos estos años. La verdad es que en el 13 está proscrita cualquier productora que no sea Polka, que la verdad hace cosas muy buenas, pero es una picardita para digamos, otras cosas que podrían aparecer. Sí, digo, tan buenas como previsibles, en todo caso. Claro, qué sé yo, viste, es eso. Y después en el TLC, que es el único otro canal que genera ficción, digamos, hasta que empezó Canal 7 en los últimos años, dos o tres jugadores que ya están muy acomodados ahí en el buen sentido y hacen su ficción. Entonces no hay lugar para la ficción aparte. Entonces salieron estos concursos hace 4 años, promovidos por el Inca. Sí, que es con presupuesto de la televisión digital abierta. Exactamente, entonces gané el primer concurso, fue Los Sónicos, por suerte gustó mucho, y eso me permitió probablemente que el jurado vuelva a elegir Babilo, que también, viste, son cosas que hicimos con absoluta libertad, y esto es muy raro hoy en día para trabajar en televisión. Y gané el tercer concurso con este, que Las Tres Esposas de Wilson Fernández, que salió en Canal 7, pero por lo tanto, digamos, yo lo único que hice, y en mi ficción, es yo sí me puedo dar el lujo de decirlo, que cada peso que cobré está en pantalla y se ve. Se entiende de ficción, se entiende que está en pantalla. Y la verdad también es bueno decirlo, que estos unitarios se hacen con la mitad del dinero que unitario de Polka, claro, por ejemplo. Claro. Gastón, hay una, no sé, ya se nos está quedando sin tiempo, pero bueno, hay una línea que se puede trazar entre, o una cercanía entre vos, Cifrón y Connie Duprat, por ejemplo. Mira, casualmente hay una línea concreta porque fuimos compañeros de la Universidad de Cine con Cifrón. Éramos compañeritos. Con Cifrón, Giná, Javi Medina, Nakat, todo un grupete, Jamín Stewart, grupete interesante de directores, sí, sí. Nicolás Goldberg. Y con Duprat los conozco y la verdad es que hay un sentido de amor al cine, de ser realmente auténticos con el cine que a cada uno le gusta, que sí podría trazar una línea. Si bien para mí Cifrón es un absoluto superdotado a nivel dirección, para mí es como si fuera el Spielberg argentino, con Duprat buscan otra cosa y yo busco otra cosa. Cada uno tiene sus monstruos adentro que los saca de la manera que puede. Para mí consiste en eso, dejarse, ¿no? Pero sí hay una línea en cagarse un poco en lo formal o en lo previsto de lo que se vio hasta ahora. Eso sí podría pensarlo. Bueno, Gastón, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos quedamos sin tiempo, nos querríamos quedar 2 horas más charlando porque hay 7 millones de preguntas en el cajón. ¿Tenés una película a punto de estrenarse o algo por el estilo? No, ojalá a punto de estrenarse. La estoy ahí trabajando con una productora. Estamos, no puedo decirlo hasta que esté definida. Obviamente está el guión terminado hace rato, que se llama La Noche Mágica. Y tiene algo del mundo medio extraño o ambiguo del brillante, digamos, aunque la historia no tenga nada que ver. Ajá. Bueno, invitamos a la audiencia, como decíamos antes, que no ha visto ninguno de los envíos, que si quiere empezar por el final lo puede ver esta noche, si no que lo siga por todo en internet. Vayan a YouTube, claro. La verdad que Canal 7 tuvo un laburo bárbaro con la web y ponemos los capítulos apenas termina el capítulo, o sea, están todos en HD en la web. Véanlo, está en HD, lo único. Están en YouTube y está en CDA, que es Contenidos también. Digitales Argentino, que es el sitio oficial donde toda esta producción financiada con presupuesto público está accesible para quien lo quiera ver, ¿no? Bueno, no, y ahí también pueden encontrar los otros, Babylon y los claro. Otros. Bien, sí, claro. Sí, yo ya arranqué a ver Babylon, está buenísima. Gastón, ¿tenés alguna otra serie para largar ahora? No. Ahora estoy en un... acaba de cerrarse hace un mes un concurso que presenté una serie que se llama La Última Hora y ojalá gane. Y también estoy trabajando una con Fox, el canal Fox, que es una cosa muy ambiciosa, la verdad, ojalá que salga. Pero bueno, nada, eso lleva mucho tiempo, ¿viste? Bueno, no es para armar polémicas similares a las que se armó recién, pero todos los que se presenten al concurso, por las dudas, que en el 2015 podamos seguir viéndolo. Después veremos. ojalá se pueda seguir viendo. Gastón Portal estuvo en comunicación con nosotros. Gastón, un abrazo enorme, mucha suerte y seguramente te vamos a volver a llamar alguna otra vez para charlar de todas estas cosas. Encantado, muchas gracias a los Gustavos. Dale, bueno, muchas gracias. Y ahí estábamos charlando con Gastón Portal, el alma mater de ese Las 13 esposas de Wilson Fernández, una maravillosa serie que hoy seguramente repetirá el último capítulo Canal 7, así que si han visto alguno no se pierdan el último. Si tienen algo que hacer y que yo no lo vean hoy porque no es un final cualquiera, con lo cual está bueno verlo entero. Nos va a quedar en las gateras un audio. No llegamos. Lo vamos a guardar para la semana que viene, claro. Que tiene que ver con las repercusiones vinculadas al anuncio de la Presidenta de la Nación de enviar el proyecto de reforma del pródigo, del Código de Procedimiento Penal, que completa y le da sentido y forma y practicidad al reciente Código Penal renovado que sancionó el Congreso de la Nación, y que ha generado alguna controversia, porque parece ser que hay algunos periodistas y políticos de la oposición que les molesta que la presidenta de la nación parece estar dispuesta a gobernar hasta el último día de su mandato. Sí, es curioso, ¿no? La manía que tiene esta presidenta de gobernar. Sí, gobernar hasta el 10 de diciembre de 2015, que es para lo que la eligió el pueblo argentino. Que en este caso se trata del Estado Nacional, pero si fuera parte de una empresa privada diría, me pagan para eso. Claro, claro. Y es más, el audio que seguramente emitiremos el sábado que viene hablaba de la famosa metáfora de la gata Flora. Muy probablemente si la presidenta Cristina se cruzara de brazos y diría, bueno, ya no voy a hacer más nada porque yo ya me voy, le dirían, ¿cómo le pagamos y no hace nada? Que renuncie ya. Tenemos algunos llamados, dice. ¿Tenemos algunos llamados? Dice nuestra amiga María Verónica. Vamos a ver si es verdad. A ver. Hola chicos, ¿saben quién habla? Mirta de la Loma. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Problemas familiares como siempre, pero todo bien por ahora. Un beso grande para los dos y voy a hablar, no a criticar a nadie, aunque la voz es él el que está hablando. Y quiero recordar a Néstor con todo el amor del mundo, para quien nos escucha, y gracias a él volvimos a pensar en la solidaridad del pueblo, y bueno, lo recordamos con amor. Yo siempre digo, desde que falleció Néstor es como si me faltara mi hermano, que aparte me está faltando, sí. Entonces quiero recordarlo con amor, y viva la patria, que es lo más importante. Y la Bosta no va a ganar estas elecciones, y tampoco se lo merecería. Creo que el pueblo va a saber votar. Falta un montón, no vamos a hacer mala sangre, y ya tengo asumido lo de Lilita, ¿te acordás? Bueno, un beso grande, buen fin de. Hola, Rey Provincia, soy Gladys de La Plata. Estoy pensando en mucha violencia, y estoy pensando también en muchos ladrones que están arriba de un carro, como de bicicleta, y no nos damos cuenta. Estoy completamente segura que si pensaran diferente y se podía ordenar un poco más la violencia. La municipalidad tendría que hacer en cada bicicleta un cartel luminoso con su TNI o su número de patente en una bicicleta y en un carro también. A ver si ordenamos un poco. Bueno, che, desacatado, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Hombre. Bueno, un beso grande. Hay que ponerse así. Un beso grande para Mirta de la Loma, que hacía mucho que no nos llamaba. Sí, ya sabemos que lo tenés asumido, Mirta, pero bueno, ahí estamos. No, y decía una cosa que es verdad, este lunes se cumplen 4 años de la desaparición física, por lo menos, no de la memoria del pueblo de Néstor Kirchner. Hoy y mañana hay muchos homenajes, tareas voluntarias, solidarias, de militancia y demás, para recordarlo como se debe, militando por un país mejor. No, digamos, alguna vez los historiadores harán alguna clase de análisis y de raconto de cómo cambió absolutamente el país aquel 27 de nosotros octubre y los medios, de 2010. Hace 4 años. Nosotros y los medios. También le agradecemos a Gladys de la Plata, que su participación. Sí, que quiere ordenar la violencia, está bien. Improba tarea. Nos estamos yendo. Martín Gómez en la operación técnica acá en los estudios de la Casa de la Provincia. Estuvimos charlando con Gastón Portal durante el programa. Estuvimos escuchando a la señora Carrió. Estuvimos haciendo muchas cosas. Hay una aclaración. Creo que Mirta, cuando dice la Bosta, no se refiere a la mitad más uno. No sabemos. No sabemos. Se refiere a la nata y todo eso. Así que chau. Y Boquita, estamos otra vez. Aquí estamos, Gustavo Bulla, que les habla Gustavo Gordillo. Allá en La Plata está César Poffer, Verónica Quiroga. En Temperley, la señora Ivana Casas. Y todos nosotros, el sábado próximo, a partir de las 13 exactamente, adivine qué. Y vamos a estar acá firmes como rulo de estatua. ¿Otra vez? No tengo más metáforas. Chau, amor.